A Dios sea la gloria por permitirnos ver la claridad de un nuevo día. Dediquemos estos minutos para estudiar su santa palabra y leamos hoy domingo, primer día de la semana, 30 de mayo, la lección que lleva por título He aquí vienen los días. Memoricemos. He aquí vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Lee del libro de Jeremías, el capítulo 31, los versículos 31 al 34, y responde las siguientes preguntas. ¿Quién promueve el pacto? ¿De quién es la ley de la que se habla aquí? ¿Qué ley es esta? ¿Qué versículos enfatizan el aspecto relacional que Dios quiere mantener con su pueblo? ¿Qué acto de Dios en favor de su pueblo forma la base de esa relación de pacto? Es evidente, el nuevo pacto no es algo muy diferente del antiguo pacto hecho con Israel en el monte Sinaí. De hecho, el problema con el pacto del Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado. El problema era que se había roto. Ver Jeremías capítulo 31, versículo 32. Las respuestas a las preguntas anteriores que se encuentran en estos cuatro versículos prueban que muchas facetas del antiguo pacto siguen estando en el nuevo. El nuevo pacto es, en cierto sentido, un pacto renovado. Es la culminación o el cumplimiento del primero. Concéntrate en la última parte de Jeremías capítulo 31, versículo 34, en la que el Señor afirma que perdonará la maldad y el pecado de su pueblo. Aunque el Señor dice que escribirá la ley en nuestro corazón y la colocará dentro de nosotros, todavía enfatiza que perdonará nuestro pecado e iniquidad, que violan la ley escrita en el corazón. ¿Ves alguna contradicción o tensión entre estas ideas? ¿Por qué? ¿Qué significa, como dice Romanos capítulo 2, versículo 15, tener la ley escrita en el corazón? Lee Mateo capítulo 5, versículos 17 al 28. ¿Cómo podrías usar los versículos de hoy para responder el argumento de que, de alguna manera, los 10 mandamientos, o específicamente el sábado, ahora quedan anulados bajo el nuevo pacto? ¿Hay algo en esos pasajes que indique ese argumento? En todo caso, ¿cómo se pueden usar esos versículos para probar la perpetuidad de la ley? Dios te bendiga y te guarde en esta semana. Son mis deseos para ti y los tuyos. Soy Adalberto Ivica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!